infinito de las cosas. Tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Romera, que es quien compone estas canciones tan bonitas. Hola, Antonio. Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Pues mira, aquí estamos en Cádiz, no nos vamos a quejar. Muy bien. Vamos a hablar de durante los últimos próximos minutos de este álbum, Flores y Malas Hierbas, pero antes, ¿nos puedes contar alguna cosilla de este tema, Infinito Universo de las Cosas? El infinito universo de las cosas habla de una necesidad psíquica ante una imposibilidad física. De la gente del mundo de la canalla normalmente vive con la fantasía, es de lo que se alimenta, porque como la realidad no es tampoco tan agradable, pues prefiere imaginarse un universo paralelo en el que suceden las cosas. Por eso el folclore siempre es tan pasional, porque intenta siempre recurrir a algo menos banal para alimentarse de eso. Incluso las religiones, donde más proliferan, es siempre en los bajos estratos de la sociedad. Y ese universo paralelo del infinito universo de las cosas es, pues, un universo en concreto. Muy bien. ¿Y qué nos cuentas un poco del grupo? ¿Cómo comenzó la andadura de La Canalla? Pues la andadura de la canalla sucede a raíz de que habíamos un grupo de músicos. Estaba el Javier Galiana, que es el creador de los Espais Berberechos, que es un grupo de fusión flamenca, que es pianista también de Manu Chao. Estaba Juan Sainz, que es batería y profesor de la Escuela de Jazz de Cádiz y toca con el grupo El Barrio. Que es trompetista y profesor del Liceo de Barcelona y toca con Miguel Poveda, el José López, que es contrabajista del Lebrijano. Y todos estamos en el flamenco y en el folclore y en la copla andaluza por algo de arraigo, ¿no? Y yo estaba escribiendo La Pasión Vera, que es una cantante también de copla, y decidimos que dentro del mercado no había una copla contemporánea que fuera coherente con nuestro tiempo, que reflejara nuestras historias, que dejara de contar las vidas de nuestros abuelos y contara las nuestras. Y decidimos hacer el grupo este de La Canaria y de dedicar toda la temática y el repertorio a la gente de la calle. Y un poco de el background, o sea, de la experiencia de los músicos, surge también ese amor por el jazz, ¿no? Y por abrirlo a la canción andaluza. Claro, es que la canción andaluza, por ejemplo, cuando el auge del flamenco de los cafés cantantes de Falconetti, el flamenco se arrimó más a la copla para enriquecerse. Todos los folclores siempre se han enriquecido en cuanto han podido de otros folclores. Y nosotros hemos hecho una línea imaginaria de hasta dónde habría llegado la copla si no hubiera tenido ese parón de la censura, de la censura pública, ¿no? Porque era algo que el régimen aceptaba. Y hemos llegado a la conclusión de que realmente, por las últimas cosas de Carlos Cano y por las últimas cosas de copla que se hicieron, la copla en realidad musicalmente hubiera derivado mucho en el jazz, porque el jazz ofrece una riqueza musical que no que la copla antes no tenía. Entonces, pues nosotros nos imaginamos la copla de ahora, no es que no la imaginamos, sino que la hacemos y la tratamos así. Perdón, Antonio, que tenemos un poco de problemas de cobertura, pero a veces estuvimos bien, pero otras veces estuvimos un poco mal. Bueno, de todas formas, me estás contando eso, que es un poco un experimento, entonces, ¿no? Imaginar cómo sonaría la copla si hubiera seguido su evolución natural, decías, ¿no? Claro, entonces cuando nosotros hacemos es pues nuestra copla de ahora. Y una inquietud que teníamos y que llevamos a la práctica en cuanto que tenemos tiempo y nos lo permiten nuestros otros proyectos. Muy bien, ahora íbamos a escuchar el tema que abre este disco, Flores y Malas Hierbas, Candela. Es un poco el single, ¿no? O la carta de presentación del grupo, la canción a lo mejor que se queda más rápidamente en la mente, ¿no? Sí, porque Candela es mucho más fácil de que la gente se sienta identificada, porque todo el mundo hemos tenido una de esas candelas que te dejan el corazón frío y la cabeza llena de escarcha cuando se van. y cuando están, pues te están quemando, y cuando se van te dejan helado. Entonces, pues es una canción que le gustaba mucho a Jairo, y decidimos hacerla junto en el disco. ¿Te refieres a la colaboración de Muchachito Muy Fierno? Sí, el Jairo es claro. Un camarada de la hermandad de la costa. Él siempre tiene el barco pirata en su orilla, en clavo, pero tiene clara cuál es su bandera y cuál es su rumbo. Que, y de ahí eso, que tú lo conocías de antes, para y luego ya pues surgió esta colaboración, él canta algunas partes y bueno, ¿cómo fue esa colaboración y su aportación a este tema? Pues la verdad es que Jairo y yo nos conocemos porque somos amigos en común, como por ejemplo Los Delincuentes, y estamos siempre, cada vez que se organiza alguna historia por aquí cerca nos llamamos para poder coincidir todos. Y yo le iba poniendo las cosas del disco, que tal como las íbamos haciendo a todo el mundo mientras iba componiendo las canciones. Y el Jairo es muy coplero también, porque el Jairo es un andaluz de Santa Coloma, y lo que está intentando ahora es buscar su raíz dentro de lo andaluz. Y se viene mucho por Jerez, y me gustaba mucho la canción esta porque me gusta el swing, y me dijo que estaba interesado en colaborar, y nosotros pues ya me encantaba. Muy bien, pues escuchamos ya este tema, Candela. Válgame la historia del hombre que le pasaba tanto rato en el bar que se convirtió en taburete. Tengo una espina clavadita al corazón que no la cura nada. Maldita fue la hora en que la conocí, qué estúpido mi error. Por ella convertí el invierno en primavera, pero no le importaba. Llevo las penas en tabernas de pecado, perdiendo la razón. Paso la vida bebiendo de bar en bar, intentando olvidarla. Pongo su rostro y su nombre a cada mujer que me dice que no. Y aunque en la vida se aprende a base de palos, hay palos que te matan. Y yo estoy muerto por culpita de aquel palo que Candela me dio. Candela me dijo que no. Candela. Me dijo que no. Candela. Me dijo que no. Candela. Candela fue mi génesis, mi apocalipsis, mi virgen, mi caronte. Fue mi ruina, mi alimento, vitamina, mi vasito de arroz. Por ella convertí el invierno en primavera, pero no le importaba. Llevo las penas en tabernas de pecado, perdiendo la razón. Candela. Me dijo que no. Candela. Me dijo que no. Candela. Me dijo que no sé lo que reí, no sé vivir sin ti, no puedo vivir con ti. Candela es el amor, candela la pasión, candela fue la llama que apagó mi corazón. Candela, por frío que parecía nada, tus besos eran pa' mí, candela, le has metido fuego en mi vida. Candela, y ahora qué voy a hacer sin ti, candela, has quemado mi corazón, candela, te lo busca un bombero con extinto. Bueno, seguimos hablando aquí con Antonio Romera de La Canalla. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo se les ocurrió meter ese acelerón final aquí en el tema Candela? Porque el amor cuando más acelera canijo es al final, cuando tú ves que se rompe. Ahí es donde todo se convierte en un torbellino. El final de las relaciones siempre son tormentosas. Vale, y ese es el reflejo musical de esa situación, ¿no? Sí, todo empieza caminando muy bien, pero al final se te va de las manos. Muy bien. Y bueno, aquí hay un videoclip dirigido por Juan Manuel Díaz Limas, que es de Algeciras, ¿no? Sí, es otro camarada, Gani. Es que el mundo de La Canalla está lleno de personajes. Y el Juan Manuel es otro de esos personajes. Se fue a Madrid, estuvo yo allí unos 10 o 15 años de profesor en una escuela de montaje de cine y ha hecho muchas cosas relevantes, pero siempre desde atrás, y ahora ha decidido empezar a hacer las cosas desde adelante, y se apuntó al carro del videoclip y decidió hacernos el videoclip con el equipo de gente con el que él trabaja. Que ahí se les ve a ustedes como en un bar, ¿no? Lo que dice al principio de la canción, de tanto pasarse en el bar te conviertes en un taburete, pues ese el reflejo visual, ¿no? Es que Cádiz ahora mismo los únicos foros sociales donde hay mentes lúcidas, por desgracia, es en los bares, porque en los ayuntamientos está comprobado que ni foro ni lucidez. Realmente el único sitio donde tenemos la gente de la canalla un espacio y un altar desde el que enuncia nuestra oratoria son los bares, y abogamos mucho por la música en los bares. De hecho, en las actuaciones en directo, dentro del escenario, nosotros montamos una barra y simulamos siempre que estamos tocando dentro de un bar. De acuerdo. Y, en fin, el álbum de La Canalla se puede descargar desde internet. ¿Va a haber una edición física? ¿Cómo se están planteando ese tema? Pues ya hay una edición física que está distribuida en la FNAC, en las tiendas de FNAC, y nosotros lo que queremos es, lo que nos gustaría es que la forma física de adquirir los discos fuera en los conciertos y en los bares. Sería ideal. Lo que pasa es que conocemos bastantes bares, como el Bavia en Barcelona, el Bellaterra, el Glue. Tenemos también aquí en Cádiz el Cambalache, el Café Teatro. En Sevilla tenemos dos o tres bares también, pero en Sevilla la gente suele comprarlo en la FNAC. Y lo que nos gustaría en realidad es poder distribuirlo no más que en los bares y en los conciertos. Pero bueno, si no tenemos mucha posibilidad de poder llevarlo eso a la práctica, porque no hacemos muchos conciertos por culpa de los otros proyectos, pues nos pensaremos en buscar una distribuidora. De todas formas, internet les puede ayudar un poco a dar a conocer la propuesta también, ¿no? Sí, eso el mes que viene creo que estaba puesto ya en Spotify y se podría escuchar desde ahí. Vale, además de eso de Bandcamp.com. Y bueno, ¿cuál era el bar del videoclip? El bar era el Cadillac. Muy bien. Lo que pasa es que yo no sé si seguirá existiendo. Ah, porque cuando se rodó el... Pues rodamos el videoclip el año pasado. Y no sé yo si el Shabbat seguía con el bar o no, pero era un bar encantador, vamos. Yo cuando lo vi dije, perdona, ¿te importa que grabemos aquí un videoclip, tío? Y él estaba encantado, pero también era un bar canalla. Claro, tenía ese ambiente. Bueno, pues canallas, tiraos, ¿no? Ahora vamos con el tango del tirao. ¿Qué nos cuentas de este tango? Hace no mucho tiempo estuve hablando con un hombre mayor que vivía, simplemente, porque tampoco es que le importara mucho dónde ni cómo, sino que se limitaba a vivir. Y me estaba comentando que sus experiencias con las mujeres siempre habían sido un poquito venidas a menos, ¿no? Y me dijo que él tenía claro de que la culpa de haber leído mal con la pareja era por haberla querido demasiado. Entonces, pues de un pequeño poema que teníamos, hemos extraído este tango. El poema decía: ¿qué ha de hacer un hombre para que te ame eternamente?, le pregunté. Entregarme el corazón, dijo ella. Con las mismas metí las manos en mi pecho y arrancándolo de cuajo lo puse sobre las suyas y le volví a preguntar: ¿qué ha de hacer para que lo odies eternamente? Miró mi pecho vacío, tiró el corazón al suelo y limpiándose las manos de sangre me dijo mientras se marchaba: no tener corazón. Desde entonces voy maltrecho por este mundo mundano con un vacío en el pecho y el corazón en la mano. ¡Ole! ¡Qué dureza! Muy bien, pues vamos a escuchar entonces el tango del tirao de La Canalla. Puedo negar

lo que quiero es que me traten con dignidad. Y ya no solamente la gente de otra esfera, sino la misma gente de mi mundo de la canalla, quiero que me entienda como una flor. Y hay mucha gente que está por ahí desperdigada, que son verdaderas flores y que están criándose entre mala hierba. De acuerdo, y bueno, esos son las personas convertidas en personajes que aparecen en las letras de las canciones, ¿no? Claro, siempre intentamos que las canciones cuenten una historia. No, ya hace tiempo que me planteé que eso de escribir sobre mí, en realidad, yo no era interesante. Sí. Había un montón de gente interesante en la que fijarse y sobre ellos sí que había que escribir. Son gente que no tiene un escaparate, no tienen una televisión, no tienen una radio, no tienen un medio de comunicación. Probablemente muchos de ellos no saben leer ni escribir, pero necesitan de la expresión y necesitan sentirse reflejado también en el resto de la sociedad. Y una persona del mundo de la canalla no se puede sentir reflejado con ningún medio de con nadie de los que salen los medios de comunicación ahora mismo. Claro, porque se crea un poco la ilusión de que no existen, porque como no tienen reflejo los medios, ¿no?, digamos. Claro, es una frustración, es una negación de una parte de la sociedad que está ahí, que existe y que tiene los mismos derechos adquiridos que el resto de ciudadanos. Esto de vivir dentro del castillo nos cuesta a nosotros un dinerato los meses. Por lo menos que el castillo te dé una protección, de que si un día te falla el cerebro o te sucede un percance como los de estos personajes del mundo de la canalla que ya estamos viendo, que no es tan complicado, al fin y al cabo un desengaño se lo puede llevar cualquiera, haberse metido en una historia complicada puede que sea que le resulte a cualquiera, y después de salir de esos boquetes es muy complicado. Entonces vivir dentro del castillo nos tiene que dar la garantía de que nosotros vamos a estar bien siempre, que para eso estamos pagando el resto de los que estamos bien en el castillo. Esto es como la seguridad social. Tú no puedes decir, no, yo este año no voy a poner dinero porque no me voy a poner malo. No, tío, tú te pondrás malo y cuando tú te pongas malo te lo está pagando otro. Cuando tú tengas un personaje dentro de tu familia, si ahora mismo el mundo de la canalla estuviera mejor alimentado, habría mucha gente con personas dependientes que no tendrían la necesidad de verse solo en esas circunstancias, sino que el castillo lo protegería. Pero es que el castillo aquí no protege nada. Aquí cualquiera que tiene un problema porque se sale del engranaje es el que queda excluido. No, mira, es que perdona, es que mi hijo tiene una enfermedad. Bueno, pues como no la conocemos, venga, fuera, a luchar tú sola por ahí. No, hombre, el mundo de la canalla necesita la seguridad de que tiene un colchón debajo, que para eso estamos en el castillo, no en medio del campo tirando piedras todavía. De todas formas, bueno, esa filosofía justamente en estos momentos como que no está muy de moda precisamente, ¿no? Por desgracia, claro, pero bueno, en fin, esperemos que cambien las cosas. Pues sí, canijo, porque esto de ir excluyendo, al final se van a quedar solos. Bueno, cambiamos ahora un poco de tercio y vamos a escuchar la canción Enganchadita de mi vida. Una balada de amor, más o menos, ¿no? Aunque hay alguna comparación un poco ahí inusual, ¿no? Sí, porque se parte de la base de que lo más adicto, la adicción más fuerte que puede sentir una persona, no es a una sustancia, sino a otra persona. Y esa adicción, canijo, eso no se, ese mono no se quita con ningún otro sucedáneo, ese mono se pasa solo. Ya, al final no sabemos si es bueno o malo, pero es la vida, ¿no? Sí. Bueno, pues venga, la canalla enganchadita de mi vida. Enganchadita de mi vida, yonki de mi corazón, si pudiera flambearte en el vientre de una cuchara, si pudiera pasearte de orilla a orilla por un mar de plata, si pudiera liarte en un papel, no iba a ponerle ni boquilla cartonera para que tintes mis alveolos del color de tus carnes morenas. Más fuego que el del sol pa' tu melena, que nadie me dé candela, que yo le tengo celos a la llama que te quema, que nadie me dé candela. le tengo celo a la llama que te quema. Y el humo que me sobre lo guardaré en una botella pa' que me sirva de consuelo el día que no te tenga. Eres mi única adicción, mi ilusión de cada día. Por ti convierto un cupón en el tobogán de la alegría. Si pudiera liarte en un papel, no iba a ponerle ni boquilla cartonera para que tintes mis alveolos del color de tus carnes morenas. Y que nadie me decandela. Que no quiero más fuego que el del sol pa' tu melena. Que nadie me decandela. Que yo le tengo celos a la llama que te quema. Tengo fuego a la llama. Enganchadita de mi vida es uno de los temas del álbum Flores y Malas Hierbas de La Canalla. Antonio, no sé si me lo estoy inventando, pero ahí he visto una pequeña referencia a los Beatles en esas trompetas del final. Sí, es que decidimos que esta temática requería de una canción pop. Entonces pues dijimos, mira, pues si vamos a hacer algo pop, vamos a hacerlo bueno. Y si vamos a hacerlo bueno, pues vamos a mirar a alguien que lo haya hecho bien. Claro. No, es otro contexto completamente distinto, pero un toque a lo Penny Lane, ¿no? Esa canción de Paul McCartney, pues es la que está ahí, ¿no? Ese es Julián el que diseñó ese arreglo, pensando en hacerle un guiño a los Beatles, ¿no? Como canción pop. Uh-huh. Son ya 5 años el proceso de gestación de todas estas canciones, ¿no? Sí, es el tiempo que he tardado más o menos en construir este micromundo de La Canalla. Uh-huh. Y bueno, ¿hubo un momento en el que ya tenías claro que todo esto iba a ser para un álbum y con este concepto? ¿Cuánto tardó en formarse eso en tu cabeza? Eso lo teníamos claro desde el principio. Cuando hablamos de hacer copla, hablamos de contar historias. Y todos los folclores de todos los lugares del mundo, cada vez que han metido letra a una canción, ha sido contando una historia. Lo de contar sentimientos vino después. Y nosotros queríamos reflejar vivencias de otra gente dentro de las canciones. Y la única fórmula era consiguiendo personajes que tuvieran fuerza. Y como estamos rodeados de ellos y abundan, pues tampoco cuesta mucho trabajo encontrárselo. Lo difícil es la parte artística de hacer la canción. Exprimir y sacar un punto de vista más digno y más apropiado de ese personaje es la labor que lleva ya un poco más de tiempo. Los personajes están ahí. Uh-huh. Ahí la palabra que has mencionado, dignidad, por eso un poco reivindicando con el nombre del grupo La Canalla, ¿no? Un poco ese tratamiento, ¿no? Que rescatar esa palabra de los insultos o de las palabras negativas, ¿no? Claro, es que dentro de La Canalla, pues, es que es verdad que cuando uno mira para el campo, si lo que hay es verde, pues lo veto verde. Pero que ahí dentro hay flores. Nada más que te tiene que acercar y mirarlo. Y es cierto que el mundo de La Canalla está lleno de mala hierba, pero es que tampoco se ha sembrado de otra cosa. es que no puede tener un sector de la sociedad ahí apartado y después preguntarle y exigirle que se defienda con la palabra. Pero, muchachos, si yo no me he cultivado en la palabra, llevo desde que tengo uso de razón trabajando, ¿con qué palabra quiere usted que me defienda ahora? Ahora no puede decirle a un niño con 20 años, oye, ¿tú qué haces que no te gusta escuchar música? Este mundo, caballero, yo no escucho música en mi vida. Ahora no, ahora tienes un problema tú. Ahora tienes la mala hierba sembrada en tu patio. Y eso, lo que hay que preocuparse es de que esa mala hierba no prolifere y de que todas esas semillas que van germinando sean flores. Y de ir regándola de vez en cuando, y educando, y cultivando, no transmitiendo informaciones ridículas y patéticas diariamente con los medios de comunicación y teniendo a toda la gente engolosina. Porque después te encuentras que esa mala hierba está en el patio de tu casa, ¿y ahora qué hace? Claro. Bueno, y hablando un poco de tu experiencia, te defines como investigador del folclore andaluz también, ¿no? Sí, es lo que siempre me ha movido más. Yo he entendido que la diferencia entre yo y alguien de Wisconsin es un montón de kilómetros. Y al final la gente, cuando alguien se va, por ejemplo, a estudiar a algo suyo fuera, es muy trabajoso. Y el tema de expresarse del folclore es algo que es muy de la zona. Entonces yo tengo una ventaja con respecto al que está en Nueva York tocando ya, que es que yo desde que tengo uso de razón me han estado contando historias cantadas. Mi familia se ha dedicado siempre a cultivar esas historias y nos las contábamos y nos las cantábamos. Incluso se creaban historias nuevas de personajes que sucedían dentro de nuestra familia. Y eso es una cosa que no quiero que se me vaya nunca. De modo que lo que has hecho un poco recopilar tradición oral, digamos, ¿no? Claro. Pues sí, canijo. ¿Y también has sido guionista de cine? Sí, cuando tuve claro que quería escribir, contar historias, me di cuenta de que tenía que escribir con imágenes. Y me fui a Madrid a estudiar 6 meses. Estuve trabajando un tiempo de camarero y cuando tuve dinero bastante me fui 6 mesecitos y después me vino otra vez para abajo. Y la verdad es que me vino muy bien, porque hay historias que si no es con imágenes cuesta trabajo contarlas. Y la música siempre ha formado parte de tu vida, pero en concreto el momento de hacer canciones, cuando en que no sé cómo surgió, qué ideas tenías. Pues lo de hacer canciones para la gente, para que fueran oídas y entendidas, pues básicamente hace unos 8 o 9 años, más o menos. Antes escribía cosas de folclore aquí de carnavales y hacía muchas cositas mías, pero para la gente desde hace 8 o 9 años nomás que empecé a escribir algo de flamenco y ya con el proyecto este de renovación de la copla. Vale, esa gente anterior era, por ejemplo, Pasión Vega, Las Migas o José Manuel León, ¿no? Sí, también he estado escribiendo para Las Migas en el disco este de Las Reinas del Matute, para Pasión Vega también en La Reina del Paipai, en Pasión en Buenos Aires y para el espectáculo en directo. También para un espectáculo en el Teatro Real de Madrid con José Manuel Zapata, el cantante de ópera. También un proyecto de flamenco que hay con Alicia Carrasco, con José Manuel León también, con Carmen Linares, con Tino Di Gerardo, y después por otras colaboraciones así en algunos discos como Soniquete y alguna gente de por aquí, de la zona. ¿Y qué diferencia ves entre escribir una canción que va a ser para la canalla y otra que va a ser para otro artista? ¿Es algo distinto para ti o es lo mismo? Para mí es bastante distinto, porque la canalla requiere de una elaboración en la historia que tiene más presente la parte ética que la parte estética. Y sin embargo, el resto de las veces que me encargan algo es porque quieren que sea estéticamente correcto. Y desde luego lo de la canalla es todo lo contrario. La canalla no tiene una estética apropiada. Bueno, eso no significa que luego el resultado no merezca la pena, claro. Claro, si al final nos gustan las buenas, no las guapas, canijo. Bueno, pues ahora vamos con el tema de la legionaria, otro personaje más de esa galería de personas que pertenecen a la canalla, metafóricamente hablando, ¿no?

¿Y muchas tomas en cada tema o...? Dos o tres tomas por cada tema es lo que nos dio tiempo. Y casi no, y entonces prácticamente no hay pistas regrabadas ni... No, no, nada. Lo único es la voz al final y los coros de Vicky. Pero todo lo demás está grabado, una, dos, tres, y grabamos, tocamos. Vale. Repaso brevemente los músicos que te acompañan. Javier Galeana, piano y arreglo. Juan Sáenz, a la batería. José López, al contrabajo. Julián Sánchez, a la trompeta. Y antes nos la mencionábamos, Vicky Luna, los coros femeninos, que eso, que le aporta un toque especial en algunos temas, ¿no? Bueno, pues un par de aspectos más, que nos queda tiempo todavía. ¿Cómo son los conciertos de La Canalla? Ya nos hablaste de que no pueden ir de gira a lo mejor tanto como quieren, pero que introducen en detalles curiosos como eso de imitar la barra del bar, ¿no? Sí, los conciertos la verdad es que son muy divertidos porque cada uno está trabajándose los temas por su cuenta, entonces pues va haciendo arreglos nuevos y funcionamos como en una jam session. Los músicos suben, tenemos claro cuáles son los estándares, pero después todo está improvisado, todos los solos están improvisados. Los temas están preparados, no da lugar a fallos, pero cada uno tiene su espacio y se mueve dentro de su espacio como quiere y toca lo que le sugiere en ese momento. No tenemos una partitura escrita de cómo tiene que ser el concierto. Vale, para que una noche sea distinta a la otra y ustedes, bueno, mantengan la creatividad en esa faceta también, ¿no? Eso es necesario, canijo. Bueno, ahora vamos a poner el tema Tito Wanted, el último o el penúltimo que escucharemos del disco de La Canalla. Aquí aparece un músico invitado, el guitarrista Tito Alcedo, ¿no? Sí, Tito es otro paisano de aquí, que es uno de los que ha unido más la parte folclórica con el jazz mediante la guitarra. Porque tocaba con Javier Rival, Javier es muy folclórico, es muy coplero, y él le aportaba esa parte jazzística que tiene el espectáculo de Javier Rival. Entonces, pues, le gustó también mucho la idea de hacerlo con un swing aquí en Tito Guante y se prestó a la colaboración encantado. Muy bien, de todas formas, el Tito del que hablan en la canción no es el mismo Tito Alcedo, ¿no? No, no es el mismo. Porque el tengo una especie de la canción es el típico que tiene que irse de su tierra porque no tiene lo que necesita. Y cuando vuelve le preguntan, ¿tú qué haces aquí? Y dice, coño, es lo mismo que me preguntaron allí. Entonces se convierte en alguien buscado en todos lados. Nadie sabe dónde está nunca. Y al final acaba un poco mal, ¿no? Porque en la canción tiene algún altercado, ¿no? Lo que pasa es que normalmente la gente que se le queda en los sitios chicos es porque son rebeldes de condición. Y esa rebeldía juega malas pasadas. Pues vamos a escuchar la historia de Tito Wanted. Yo quiero un maridrini. ¿Por qué tú quieres ser un Bloody Mary, no? Pues eso. Eso. Camontito, camba, que ni está tan lejos el mundo, ni es tan grande Nueva York. Al final, Manhattan es como puerta tierra, pero todo el tiempo. Sin compasión a todo el que encontraba en el desierto y prefería haberse muerto a verse sin razón. Un sheriff que encontró en Ciudad del Orden se puso frente a Tito y lo retó, y Tito sin piedad y sin revólver clamó al cielo su nombre y el sheriff se suicidó. Se interpuso en su camino, por no dejarle paso lo mató. Se santiguó y le dijo a su caballo, debería podrían ser más anchos los caminos del Señor. Corredito Wanted, forastero en la ciudad. Huye Tito Wanted, perdición. Vuelve Tito Wanted, de Tito solo quedó un cartel en el que pone Tito Wanted se buscó. Vuelve Tito Wanted, forastero en la ciudad. Huye Tito Wanted, maldición. Corre Tito Wanted, de Tito solo quedó un cartel en el que pone Tito Wanted se buscó. Bueno, aquí seguimos ya casi al final de Intangible 23, esta edición dedicada a la canalla. En fin, tenemos a Antonio Romera durante todos estos minutos. Creo que hemos hablado de casi todo lo que se puede hablar de este momento de la canalla, ¿no? Bueno. Bueno, siempre quedan cosas, pero bueno, así una introducción básica para que la gente se anime a comprar el disco. Yo solo tenía un par de cuestiones más. La primera, no queremos adelantar nada antes de tiempo, pero que les gustaría venir a actuar a Canarias, ¿no? Pues la verdad es que sí, Canín. Bueno. Sería muy agradable. A ver si sale una cosa que tenemos pendiente por ahí, porque la verdad es que nos gustaría. Yo sería la primera vez que fuera a actuar a Canarias, y la verdad es que me apetece mucho. Vale. Y lo segundo es que nos introduzcas el tema que viene, el último, Mia Ragazza. Animadillo y con unas letras bastante satíricas, ¿no? Antes de nada, me gustaría comentar una cosa. Sí, por supuesto. Para los que quieran tener acceso al material del grupo y documentarse un poco, tenemos un MySpace, que si ponen en cualquier buscador MySpace La Canalla, le va a salir directamente. Y ahí puede ver en los amigos agregados los otros proyectos que tienen los otros músicos también, paralelamente, que son muy interesantes. De acuerdo. Y bueno, y volviendo a este tema, entonces... Volviendo a este tema, La Mía Ragazza es un tema que escribió mi amigo Felipe Blasco Vilche, que es un amigo mío, filólogo, que decidió hacer una contemporaneización del romance. Y me dijo que había escrito esto como proyecto y tiene un espectáculo que se llama Romances de la Flor la Canela. Y extraje, ¿no, canijo? Sí. Extraje uno de los romances y lo musicamos. Y es este de La Mía Ragaza, que es una historia de amor de alguien que descubre un poco tarde lo que le gusta de verdad. Pero al fin y al cabo lo descubrió el tío, qué monstruo. Bueno, pues nada, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Le recomendamos a todo el mundo que escuche el disco de La Canalla y visite el MySpace del grupo para estar al corriente. Y nada, ya hablaremos en otra ocasión seguramente. Pues perfecto, canijo, tú tienes mi número, me llama cada vez que te apetezca ya un ratito. Muy bien, un abrazo. Venga, muchas gracias, compadre. Hasta luego. Arriba, arriba el mío cuore. Tuve una novia en Italia, mia ragazza molto bene, que tenía lo que aún tiene, como el tallo de una dalia. Mi novia tenía un pene, ella me quitó la costra de mis fobias y prejuicios, y con mi novia Fabricio entendí la cosa nostra, sus virtudes y sus vicios. Casi me daba con burro, sacudidas y vaivenes, a mí, a Paco Jiménez, de que tenía todo de curro, super hombre y super nene. Y al principio me turbaba, luego más, cuántas sorpresas me daba. Es amante tan tunante, sin perder nunca el compás, al principio por delante y ya luego por detrás. O David de Donatello a ver las puertas del cielo desde la torre de Pisa, como gaviotas en celo. La cúpula de San Pedro cuando la bianca fumata, y luego la columnata, su dalia notoria medro, y yo su gata melata. Echamos al fuego leña con un rojo tintoreto, Cristo del españoleto, con los glúteos de un manteña y estrambote en el soneto. Y al principio iba con susto, luego no, cuánto goce, cuánto gusto, cuánto roce, cuánta huella, cuánta mella me dejó, y unas veces daba ella, y otras veces daba yo. Hemos escuchado 7 canciones incluidas en el álbum de La Canalla, Flores y Malas Hierbas, y también hemos estado charlando con el cantante y compositor del grupo, Antonio Romera. Te recomendamos de nuevo que escuches el disco, has podido comprobar que es de mucha calidad y se puede descargar de forma gratuita y legal a través de Bandcamp, y en streaming estará dentro de poco en Spotify. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23, Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Te recomendamos que visites también nuestro blog, intangible23.canariasahora.es, y ahí tienes la dirección de correo electrónico, las páginas en Facebook y Twitter, cuéntanos lo que quieras. Así que nada, hasta el lunes, un saludo de yo soy Carl García y Carlos Pérez. Te esperamos para escuchar algo completamente distinto.